vamos a nuestra última parada. Hemos, bueno, estado hablando sobre lo que ha ido sucediendo en Jujuy. Estamos en comunicación con José Sajama, presidente de la comunidad aborigen de Queta del departamento de Cochinoca. Han sido recibidos en el marco del tercer Malón de la Paz por el presidente Alberto Fernández. Comentábamos más temprano sobre esto y bueno, estamos en contacto con él para que nos comente, bueno, qué ha sucedido. Sí, comentar, José Sajama, presidente de la comunidad de Queta. Esto es en el corazón de la montaña jujeña. Estamos en comunicación. Buenos días, José. De este lado del país, en Mendoza, los estudios de la Mosquitera, estamos Martín, Sofía y yo, el gato. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos ustedes y para toda la gente que ahora hasta ahora está escuchando el programa. Bien, y también agradecerte esta segunda nota que nos das en el marco de la represión del pueblo jujeño. Bueno, ustedes hicieron una gran recorrida, este tercer Malón de la Paz hasta la Casa Rosada. Contanos un poquito cómo se organizaron para lograr esto. Bueno, en realidad no nos gusta hacer estas cosas, no salió la organización porque queremos meter miedo, ni presionar, ni nada. O sea, fue forzada de alguna manera y una actitud de respuesta ante tanta provocación e insulto por parte del gobierno provincial. O sea, nosotros venimos promoviendo la defensa de los derechos en Jujuy, promoviendo una actitud, digamos, de diálogo siempre, pero eso no tuvo nunca respuesta. Lo que hace que tengamos que reaccionar y tomar estas medidas que no nos gustan. Ahora, todo el tiempo ha sido insulto y provocación por parte del gobierno, reformar la Constitución a espaldas del pueblo, vulnerar derechos, como el derecho a la consulta libre, poder informar a todas las comunidades, aprobarla. Mientras nosotros caminábamos, nos movilizamos desde ahora Pampa a San Salvador, más de 250 kilómetros. Luego la juró, y eso, todo ese conjunto de insultos ha hecho que, bueno, podamos cortarla, nos lleve a cortar la ruta en Purmamarca a la altura de la ruta 9 y 52. Y luego de eso ha tomado dimensión, ha tomado estado, el tema se ha metido en la agenda social, en la agenda pública, nos ha convocado el presidente para escucharnos y expresarnos nuestras problemáticas. Estuvimos con el presidente, nos escuchó, le planteamos todos los problemas, todo lo que está pasando en Jujuy, no solamente la represión, sino la forma en que se ha venido dando toda la reforma de la Constitución. Le contamos al presidente las persecuciones que hay, le contamos al presidente lo que pasó en la represión. La mayoría de los que vinimos, o todos, tenemos alguna herida, hemos sufrido alguna violencia durante la represión. Eso fue puesto en conocimiento al presidente de una manera más directa y también nos hizo una devolución y lo cual está siendo analizado en este momento en el corte de ruta de Purmamarca para consensuar con todos los presidentes y ver qué medidas vamos a seguir. José, te comento, esta mañana hablábamos también con Alejandra Cejas. Uh-huh. Y en ese mismo momento también estaba sucediendo, la información nos llegó después, de que estaban allanando la casa de Milagro Sala. ¿Cómo podés atar también esta situación? No, bueno, son barbaridades que solamente al gobernador de Jujuy se le ocurre. No es solamente el caso de Milagro Sala, Milagro Sala, ellos vienen de hace mucho, digamos, con sus líos, pero también no solamente los persigue a Milagro, los persigue a los dirigentes sociales. No sé si te acordás o habrán escuchado alguna vez que allanaban las casas de los dirigentes de las organizaciones sociales, persiguen a dirigentes de pueblos originarios. Entonces, esas situaciones se viven en Jujuy, lo cual entiendo que no hay Estado de Derecho, para nada. O sea, hay un régimen donde impone Gerardo Morales que cualquier opositor, cualquiera que piense diferente, es objeto de persecución o es objeto de allanamiento de sus casas o de armado de causas. Ayer también, seguro les habrá llegado, ya han intimado a varios referentes, a varios hermanos que han estado participando desde el corte. Entonces, hay una infinidad de imputaciones, hay este tipo de cosas, ¿no? Allanamientos a gente capaz que nada que ver, no tienen el mínimo, ni la mínima participación en todo esto, pero bueno, eso es amedrentamiento, eso es persecución. Bien, José, volviendo un poco a la reunión que tuvieron con el presidente Alberto Fernández, ¿les dio algún tipo de respuesta concreta, de acciones concretas que se van a comenzar a realizar a partir del conocimiento de toda esta persecución, hostigamiento y abuso que está ocurriendo, o solamente algo testimonial como lo que estamos viendo? Porque solamente vemos que mandan como mensajes por Twitter, pero no vemos cosas concretas que puedan ocurrir desde el gobierno nacional para que se actúe sobre lo que está ocurriendo. Bueno, sí, a ver, para mí la reunión fue amena, fue sincera, casi 2 horas de reunión. En lo concreto, primero, es que ya se hizo la demanda penal al gobernador Morales por la violación de derechos humanos en la represión y durante todo este tiempo, digamos, las persecuciones, en fin. Acordate que el secretario de Derechos Humanos ha estado en Jujuy, ha estado levantando testimonios, viendo, juntando pruebas para, bueno, ya terminó eso en una demanda que es de público conocimiento, en una presentación. Punto número 2, el presidente se comprometió, ordenó, digamos, al ministro de Justicia para que elabore una presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que vea si los artículos que están en cuestión de la reforma van en contra del espíritu de la Constitución Nacional. En ese sentido, creemos, o creo yo, un avance importante para que en algún momento la Corte va a tener que decir, a ver, ¿son inconstitucionales o no? Si van en contra del espíritu de la Constitución Nacional, o si nos contradicen o no, digamos, eso me parece importante. Ese fue el compromiso que asumió el presidente. Bueno, después sí puso también a disposición los organismos, derechos humanos, a estar atentos y alerta a lo que pueda pasar, porque estamos en una situación muy vulnerable los presidentes en relación a la persecución y a la poca voluntad de diálogo, a nula voluntad de diálogo que tiene el gobierno de la provincia. Bueno, recordemos a la audiencia que estamos hablando con José Sajama, presidente de la asociación. Si me equivoco, por favor, corregime tajantemente. Asociación Aborigen de Quenta. No. Gracias. Comunidad Aborigen de Quenta. Comunidad, ahí está, eso era. Aborigen de Quenta. También, no solamente han ido a las oficinas de Alberto Fernández, también sé que han estado en el Congreso, José. En el Congreso han ido un grupo de mujeres, uh-huh, porque fueron recibidas por, no me acuerdo el nombre, de una diputada que es de la presidenta de la Comisión de Mujeres, algo así relacionado al tema de mujeres. Entonces, las mujeres, un grupo de mujeres que han ido a exponer su situación ante esta diputada que integra la Comisión de Mujeres dentro del Congreso. Elizabeth Medina, me están apuntando acá. Puede ser, sí. No me acuerdo el nombre. Nosotros hemos estado reunidos también con la ministra de Trabajo. Ella elaboró un parte del informe también para que se haga la demanda o la presentación en la Corte. Recordemos que este ministro trabaja de manera muy articulada con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo cual ha observado o va en relación con eso, ¿no? A ver qué tanto la demanda que se va a hacer, qué tanto vulnera los derechos, digamos, de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el convenio 169, con lo que plantean las comunidades. Entonces, tiene que ir a tono, tiene que ir a línea, digamos, la reforma con este convenio que tanto lo reivindicamos y es un instrumento para que de derecho para nuestros pueblos, para el pueblo originario. Entonces, estuvimos reunidos con la ministra y también con el INAI. El INAI es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, organismo máximo en el país, encargado de toda la problemática indígena. Así que bueno, con ellos también estuvimos hablando algunos temas y algunas cosas sobre la presentación que se va a realizar. Mira, también comentarte que más allá de que lo saben, es bueno reflejarlo, que sepan que tienen un apoyo de todo el país, el pueblo jujeño, los pueblos originarios, todo el país, de distintos puntos del país, no el 100%, porque si no, no estaría pasando lo que pasa. Por eso hay Morales, en nuestro caso, en nuestro Cornejo. Pero te cuento que, por dar un ejemplo, acá en Mendoza se va a hacer una charla abierta hoy en la tarde con respecto a estas situaciones de pueblos originarios, los avasallamientos del empresariado, que está íntimamente ligado al poder, al poder político, y que, bueno, todo el tiempo se está tratando de dar vuelta estas situaciones, y que no están solos a la hora de luchar, querido José. No, muchísimas gracias. O sea, mira, la verdad que nos sorprendió el hecho de que, bueno, muchísimas provincias, sectores, gente, estudiantes de las universidades se han reivindicado, han dicho, bueno, han asumido su identidad como tal, son los estudiantes que van a las universidades en los principales centros urbanos, Buenos Aires, Córdoba, no sé, Santa Fe, que están estudiando y se han solidarizado. También se han solidarizado pueblos, ciudades en diferentes provincias, a nivel internacional. O sea, ya lo sabe la ONU, ya lo sabe la OIT, ya lo sabe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya lo sabe todo el mundo. Se hemos instalado el tema a nivel país, lo cual decimos también de que si bien es un sector, pueblos originarios es un sector, convivimos en esta sociedad que se llama Argentina, convivimos en una sociedad plural, diversa, y que esa convivencia tiene que ser lo más respetable posible. Y promovemos el Estado plurinacional, un Estado que sea capaz de contener toda esa diversidad que hoy convivimos en este país. Hoy hay que estar más juntos que nunca. Hoy, es un inicio de una construcción plural, diversa, y donde prime la unidad de todos los sectores, los gremios, los sindicatos, los trabajadores, todos esos sectores que convivimos en esta sociedad. El pueblo originario hará su aporte, su parte, pero necesitamos una ciudad, un país más justo, más equitativo, donde la igualdad de oportunidades sea una realidad y no un discurso. Entonces, en ese camino estamos. La verdad que somos muy agradecidos, eternamente agradecidos con el apoyo y la solidaridad de todo el pueblo. Bien, José, y nos gustaría preguntarte cómo sigue la lucha, qué es lo que está aconteciendo actualmente ahí en su comunidad, en el departamento de Cochinoca y en Jujuy en general. ¿Cómo está continuando la lucha? Están en la asamblea y ahí se va a definir. O sea, adelantarme no podría. Lo que sí te podría decir es que hay un desgaste en los cortes de ruta. Son más de 20 cortes que se están sosteniendo en toda la provincia, y es desgastante. O sea, la gente ya se cansa. En la puna, dormir con 12, 14 bajo cero no es tan lindo. Bueno, en la tierra tal vez las condiciones climáticas un poco mejor, pero igual hace frío y demanda muchísima energía, digamos, para poder sostener. Ya acordate que llevamos casi 7 días cortando la ruta y bueno, eso, hay un desgaste. Capaz que habría que cambiar la estrategia, no sé, de lucha, que se sigue, se sigue. Uh-huh. Los chicos se están tomando los colegios secundarios, en la que acá hay crucifixiones, se crucifica la gente simbólicamente, o sea, el pueblo despertó, el pueblo se dio cuenta de que y le está dando una lección al resto de las provincias también, para que no se tiene que hacer nada a espaldas del pueblo, todo consultado con el pueblo, todo de la manera partícipe y lo más consensuada posible. O sea, no, este tipo de cosas ya no tiene que pasar más en el país. No se pueden hacer reformas de constituciones sin consultar a la sociedad, al pueblo, y menos hacerlo de una manera arbitraria, autoritaria. Eso no está bien. Entonces, yo creo que el mensaje un poco es eso, ¿no? Tratar de... a los gobiernos hay que seguirlos, uh-huh. Hay que tenerlos con mirada crítica siempre, porque ellos se juegan intereses también. Nosotros siempre decimos que los intereses en los territorios de comunidades es los recursos naturales. Entonces, a ver, yo creo que las medidas van a seguir. Si bien la reunión con el presidente por ahí generó muchísima expectativa, para algunos dio una pequeña luz de esperanza. Para otros, algunos puntos que son, por lo menos estos dos, muy muy importantes, digamos, muy significativos. Pero no garantiza, o sea, no hay, no sé qué vaya a decir la Corte, pero no es garantía la parte jurídica. Hasta, paralelamente, nosotros vamos a seguir con actividades, eso sí te lo puedo asegurar. ¿Qué cosas? Todavía no sabemos, porque eso se le va a resolver en la Asamblea. Perfecto, pero la lucha seguro... va a seguir, y bien nos decía José que es una lección, un aprendizaje el que nos están brindando desde ahí todo el pueblo de Jujuy a las demás provincias en esta lucha que están llevando, y por supuesto desde acá toda nuestra solidaridad y acompañamiento con esta lucha. Muchísimas gracias. Bueno, José, agradecerte la nota. No sé si algo que quede, que se nos haya olvidado, preguntarte para que sea importante comunicar, lo que sea, porque sé también que están necesitando por ahí para sostener la lucha algunas cosas. No sé si te parece pertinente comentarlo eso y agradecerte la nota. No, gracias a vos, gracias a ustedes por incorporar dentro de su agenda comunicacional estos temas. A Jujuy están llegando colaboraciones, donaciones a Purmamarca. La verdad que es sorprendente cómo también somos solidarios, es un pueblo solidario, nos hacen llegar colaboraciones. En caso que las llegaríamos a necesitar más, seguramente nos vamos a estar comunicando, pero estaría mal si por ahí si pido, cuando en realidad está viendo un pueblo muy solidario, muy muy atento, y bueno, yo creo que también me faltó un poco la sangre a la mayoría del pueblo de Jujuy, uh-huh. Con esto de Jujuy también, que es un pueblo indígena, con mucha presencia indígena. Entonces, tocaron a unos cuantos indígenas y saltó todo el pueblo. No está bien lo que han hecho con la represión, porque eso generó muchísimo enojo, muchísima bronca ante el resto, y saltaron en solidaridad con sus propios hermanos. Yo te agradezco el tiempo, nuevamente mi saludo para ustedes que están en el estudio, y para toda la gente que hasta ahora escucha la radio. Perfecto, muchas gracias, un abrazo grande, un abrazo grande. De lucha, de acompañamiento, y bueno, ahí estaremos atentos. Si a vos te parece, cualquier cosa te volvemos a llamar. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con José Sajama, presidente de la comunidad aborigen de Queta del departamento de Cochinoca.